Mantecato de coco. Desde que te fuiste yo cerré mi corazón y no lo abro. En mi mente guardo tu foto en un cuadro. Yo le pedí a Dios que te haga volver. Estoy esperando a ver si me haces un milagro. Austin, baby. Te estaba mirando mientras mi mano aporte para la caminando. Pero solamente estoy soñando. Mi cuerpo te sigue buscando. Young Play. Te estaba mirando mientras mi mano aporte para la caminando. Pero solamente estoy soñando. Mi cuerpo te sigue buscando. Austin, baby. Yo te buscaba y no te encontraba. Yeah. Mi corazón no te sentía. Recuerdo cuando mami me lo decía, que tú te ibas a ir en contra mía. Y si tú me ves y yo te veo, juntos construyamos la ruta del camino, nuestro destino, observándote porque yo. Baby, yo sé que te quedé mal, pero ahora me toca pagar. Sé que aquí no se puede fumar, pero cápsulo la red pa' poderte olvidar. Yo sigo prendiendo el nombre tuyo. Y no te desenfoques que este bicho es tuyo. De noche yo te pienso. Nuestra película quedó en suspenso. No. Maldito sentimiento, por eso no me enamoró. Por eso ya yo no regalo flores. Pero contigo el orgullo lo decoro. Con un par de bombillas de colores. Aquella noche recordé. Y cómo me lo hiciste aquella vez. Y cuando me pedías que te dé. Y por pelo te agarré. Lo siento, baby, yo fui que fallé. Estaba mirando, tras mis manos por tu espalda caminando. Pero solo estaba soñando, mi cuerpo te estaba buscando. Te estaba mirando, mientras mis manos por tu espalda caminando. Pero solamente estoy soñando, mi cuerpo te sigue buscando. Trato de actuar normal como si nada. Puede ser que a los demás, pero yo no me puedo engañar. Cuando te veo no sé ni cómo reaccionar. Yo sé que esperarte emocionar. Pero hoy de nuevo te extrañé. Me toqué a nombre tuyo cuando me bañé. Me levanté a mojado cuando te soñé. De tu cuerpo me adueñé, mi mente te preñé. Pero entiéndeme, bebé, que no quiero soltarte. No paro de soñarte. Baby, aunque esté ausente, te ataste en mi mente y no puedo olvidarte. Que no quiero soltarte. No paro de soñarte. Baby, aunque esté ausente, te ataste en mi mente y no puedo olvidarte. Baby, te estaba abrazando cuando de mano nos pasábamos jugando. Pero solamente estoy soñando. Mi cuerpo te sigue esperando. Baby, yo te buscaba y no te encontraba. Por más que trato nunca pasa nada. Le cuestiono al amor donde es que estaba. Y tú testeando con otro mientras a mí me bichabas. Le pido a Dios que no te pase lo que me pasó. Le pido a Dios que te cuide como a mí me cuidó. Espero que no te vayas como yo en el amor. Que no cometas este mismo error. Te estaba mirando mientras mi mano por tu espalda caminando. Pero solamente estoy soñando. Mi cuerpo te sigue buscando. Lula Moy, Austin, baby. Santo niño, dicen que tanto da la gota de agua encima de la piedra hasta que le hace un hoyo. Él lo hizo.